Repaso 1. Página 49. Actividad 4. B. Escucha a tres personas que cuentan un encuentro no esperado. Señala a qué dibujo del apartado A se refiere cada una. 1. Hay un encuentro no esperado que recuerdo con horror. Fue hace unos años, cuando estaba haciendo el primer curso de la carrera. Tenía un examen que no había preparado y le dije al profesor de esa asignatura que no podía hacerlo porque mi padre se encontraba muy mal, que estaba en el hospital. Y esa misma noche fui al cine y me encontré con el profesor en la cola. ¡Uy! ¡Menuda sorpresa! No dije nada, pero me puse roja, totalmente avergonzada. Él tampoco dijo nada. Estaba muy enfadado. Y, por supuesto, luego me suspendió. 2. Mi encuentro no esperado fue como un milagro. Fue el año pasado, en Brasil, en Río de Janeiro. Era al final de mis vacaciones. El avión no salía hasta dentro de 2 días, pero yo ya no tenía nada de dinero. Y de repente, en plena calle, me encuentro con una amiga de Santander. Ella estaba totalmente sorprendida y yo contentísimo. Me prestó algo de dinero y pude comer esos 2 días. 3. El mío fue muy agradable para mí, aunque a mi marido no le gustó nada. Fue en un viaje a Roma hace 4 o 5 años. Haciendo turismo, me encontré con mi primer novio que iba con su mujer. Me dio mucha alegría, pero cuando se lo presenté a mi marido, se puso celoso y no abrió la boca durante todo el tiempo que estuvimos juntos.